A esta hora te ponemos al día en RK20. Servicios informativos de RK20. Información electoral. RK20 Radio te acerca a los candidatos de los diferentes partidos que concurren a las elecciones del próximo 22 de mayo en el municipio de Villalbilla. Sus impresiones, sus propuestas, sus inquietudes. Un año más, las elecciones municipales en Villalbilla están presentes en RK20. Entrevistas candidatos a partir de la 1:30 de la tarde en el espacio informativo Ponte al Día. Fechas confirmadas. Miércoles 18 de mayo, Antonio Barahona, candidato por Plataforma Independiente Municipal Villalbilla. Jueves 19 de mayo, Óscar Sagüillo, candidato por Partido Popular. Entrevistas candidatos a partir de la 1:30 de la tarde en el espacio informativo Ponte al Día. La información de las elecciones de Villalbilla la tienes en RK20. Para que en Villalbilla tengamos un instituto bilingüe, escuelas infantiles públicas y gratuitas para todos y módulos de formación profesional, vota gente nueva, con ilusión, con honestidad, con transparencia. Vota Partido Socialista. Bueno, pues ahí tenemos nuestra sintonía que nos indica que arrancamos. Seguimos con nuestro espacio para todos esos vecinos de Villalbilla que ya van calentando motores de cara a dirigirse a sus colegios electorales este próximo fin de semana, pues para su elección. Y nosotros aquí intentamos acercaros lo que son las propuestas de cada uno de los partidos que se presentan a estas elecciones en el municipio de Villalbilla. Hoy es turno para el Partido Socialista. Hablamos con José Luis Benedicto. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que en unos días muy ajetreados, ¿no?, para todos vosotros. Sí, bastante. Se hace un poco larga la campaña. Bueno, ya queda muy poquito. Estamos ya en la recta final. Bueno, par de días. Eso es, ya no queda prácticamente nada. Lo más importante, José Luis, vamos a presentar al Partido Socialista a todos nuestros oyentes, a todos los vecinos del municipio de Villalbilla. ¿Qué significa el Partido Socialista en Villalbilla? Bueno, el Partido Socialista en Villalbilla, la nueva agrupación socialista de Villalbilla, se constituyó prácticamente hace 3 años con gran esfuerzo y con una lucha importante, dado el caso que se produjo por la traición de los 2 trásfugas. Entonces, ha sido un trabajo ímprobo volver a formar la agrupación socialista y, por tanto, poder elaborar una lista para estas elecciones municipales. La aureola nacional, ahora mismo las estadísticas no acompañan demasiado en el voto nacional al Partido Socialista. ¿Os preocupa aquí en Villalbilla a nivel local? Bueno, creo que hemos hecho un programa y hemos tenido una actuación en estos 3 años que la gente nos ha vuelto a conocer a la agrupación socialista de Villalbilla y, por tanto, tenemos fundadas esperanzas de que la situación nacional no afecte mucho al resultado en las elecciones municipales, que son totalmente distintas. Has hablado de un programa. Evidentemente el programa es extenso, tendréis muchas propuestas. A mí me gustaría, José Luis, que rescatáramos para todos nuestros oyentes, pues en líneas generales, las principales propuestas, lo que destacaría José Luis Benedicto, en este caso, del programa del Partido Socialista de cara a estas elecciones. Bueno, el programa tiene 3 principios básicos, que son la normalización democrática. Creemos que los vecinos de Villalbilla ya están un poco cansados de los trapicheos que se han producido en años anteriores con los trásfugas y el Partido Popular. Por tanto, creemos que además esta normalización democrática traerá consigo la normalización de la convivencia, que es lo importante, porque convivimos todos los días. El siguiente principio es el de la solidaridad. Villalbilla, todos lo sabemos, está formado por distintos núcleos, unos más consolidados que otros, por tanto no todos tienen las mismas necesidades. Debemos ser solidarios unos núcleos con otros para que tengan todos las necesidades totalmente cubiertas. Y el tercero es el de la transparencia. No sabemos por qué, nada más que se producen las elecciones, se forma el equipo de gobierno, aparece el ocultismo, el secretismo en la actuación municipal. Nosotros queremos un ayuntamiento y una información totalmente transparente, que los ciudadanos puedan participar y así conseguir que se produzca la consabida normalización democrática. Estos son los tres principios básicos del programa. Luego hemos elaborado pues medidas económicas, medidas medioambientales, todo un programa completo. Un programa completo del cual nosotros estamos preguntando a todos los candidatos. Ahora mismo la principal preocupación de todos los vecinos, ciudadanos, es el desempleo, es el paro. Dentro de todas esas estadísticas, la principal preocupación de los españoles es el ese desempleo. Yo no sé si dentro del programa del Partido Socialista en Villalbilla hay algún punto que haga referencia al desempleo y en este caso a intentar facilitar el encontrar trabajo a todos esos vecinos del municipio. Nosotros una de las cosas que proponemos es hacer de Villalbilla un referente industrial en energías renovables y por tanto conseguir que se pueda colocar gente que se encuentre en paro de que esté empadronada en Villalbilla. Luego, otra de las medidas que tomamos es un programa de reincorporación para, sobre todo para gente joven que por motivos por cualquier motivo tuvo que dejar los estudios prematuramente. Proponemos la creación de módulos de formación profesional para que esos jóvenes se puedan reincorporar, si no a un puesto de trabajo, si a una educación que luego les permita encontrar un puesto de trabajo. Ahora mismo la situación económica actual que impera en nuestro país es de muchas dificultades, de crisis económica. Supongo que dentro del programa también habrá habido mucho cuidado, ¿no?, a la hora de hacer algunas propuestas a las que no se pueda llegar. Hay que ser conscientes en esta en estos tiempos en los que estamos con la situación que vivimos. Por supuesto, y sobre todo hay que ser consciente con la situación económica que nos vamos a encontrar en el Ayuntamiento de Villalbilla. Que nosotros sepamos, con un déficit rondando los 12 millones de euros, hay que hacer una propuesta clara, un plan de económico y financiero para sanear ese déficit, una renegociación con los proveedores, que son los con los que principalmente se tiene esa deuda, y una reducción de gastos. Y en esa reducción de gastos está la reducción del coste salarial de alcaldes y concejales liberados, por lo menos, como mínimo, en un 50%. En este punto tengo que añadir que yo como alcalde o concejal no voy a cobrar nada, yo tengo mis ingresos garantizados con una prejubilación y con los ingresos de mi esposa y por tanto puedo dedicarme a mis vecinos sin cobrar ningún sueldo y con todo el tiempo del mundo. Esa reducción del gasto, donde ahora mismo toca apretarse el cinturón, ¿no? Como diría por ahí, nunca mejor dicho. Muy bien, para que todos nuestros oyentes también puedan conocer mejor al candidato, en este caso a José Luis Benedicto, como candidato, ¿qué motivos le han llevado a optar a ser alcalde de Villalbilla por la candidatura del Partido Socialista? Primero, por petición expresa de la agrupación socialista de Villalbilla. Segundo, yo llevo viviendo 33 años en Villalbilla, a mí se me recibió muy bien y por tanto me considero uno más de Villalbilla y bueno, pues de alguna forma intentar devolver lo que Villalbilla me ha dado. Y también, bueno, yo tengo aquí una pequeña batería de preguntas también para acercar el lado más humano, en este caso de José Luis Benedicto, a todos nuestros oyentes. Y, por ejemplo, si le tengo que preguntar por un libro, el último libro que se ha leído o alguna lectura que pueda recomendar a nuestros oyentes. Hombre, el último libro, el de Javier Cercas, del 23F. Pero vamos, uno de mis libros favoritos es La madre de Gorky. ¿Una película? Casablanca. Casablanca. ¿Una canción, cantante, grupo musical para saber sus gustos? Los Rolling Stones. A nivel personal, ¿un defecto? Serio. ¿Una virtud? Compañero. ¿Un lugar para perderse en vacaciones? Una isla. ¿Un personaje histórico? Azaña. ¿Un político? José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Un rincón de Villalbilla? Lantanilla. Y sobre todo, un deseo para el futuro, para Villalbilla, desde la formación del Partido Socialista. Pues que independientemente de quién pueda ganar las elecciones, independientemente de quién pueda formar gobierno, todos tenemos que trabajar para Villalbilla porque Villalbilla se lo merece. Tenemos tiempo, si quiere, para repasar un poquito más algo del programa. O sea que hemos hablado antes de trabajo, hemos hablado de empleo, con esos cursos de formación, intentar adaptar. No sé si dentro de su programa hay otras líneas generales así que quiera destacar, sobre todo pensando en las necesidades que pueda tener ahora mismo el municipio. Principalmente en la reducción de gastos. Hay que reducir muchos gastos, tanto en gastos de representación, gastos de telefonía, en carburantes, etcétera. Hay que conseguir que en estos 4 años el déficit de 12 millones quede totalmente reducido. Eso es lo que habría que destacar. Y luego, sobre todo, que vuelva la normalidad democrática y, por tanto, la normalidad en la convivencia. Villalbilla es un municipio comprometido con el medio ambiente. ¿El Partido Socialista contempla algunas medidas? Sí, y además creo que estamos situados en el medio ambiente. Por tanto, hay que conservarlo y, sobre todo, tenemos una idea, que hay que sembrar un árbol para cuidarlo y para que nazca, no simplemente sembrarlo con la posibilidad de que luego muera. Tenemos muchos mayores también en Villalbilla, tenemos muchos jóvenes en nuestro municipio. ¿Qué tiene el Partido Socialista pensado para ellos? Sobre todo para los mayores, hacemos una propuesta de la creación de un centro de día. Cuando se construye un centro de día, no solamente se construye para que los mayores puedan pasar el día allí, puedan comer e incluso llevarse la cena a su domicilio, sino también pensando en las personas que los tienen que cuidar, que tienen que trabajar, que tienen sus hijos. Por lo tanto, es imprescindible construir un centro de día. Y para los jóvenes, sobre todo, integrarlos en el municipio. Los jóvenes prácticamente se van del municipio. Están aquí entre semana, no se les ve, y los fines de semana desaparecen de aquí, con el inconveniente de que, bueno, pues tenemos cerca ciudades como Alcalá, Madrid, etcétera. Entonces, crear actividades para que se queden aquí y el municipio se vea actividad y... Lo ha destacado usted también al principio. Ha dicho que ahora mismo una de las principales preocupaciones, y también nos lo han dicho otras formaciones, es intentar hacer de Villalbilla un todo, ¿no? La gran dispersión que tiene ahora mismo el municipio, con todas las urbanizaciones por un lado, el casco por otro. Yo creo que también el Partido Socialista tendrá presente eso, tiene presente eso, intentar que Villalbilla sea por fin un todo. Sí, los distintos núcleos tienen que convivir en Villalbilla, ya lo he dicho en lo de la normalización de la convivencia. Quizás hay dos propuestas del Partido Socialista, como por ejemplo la creación de un consejo municipal en el cual estén presentes los distintos presidentes de las comunidades, con el alcalde o algún concejal representando a Villalbilla Casco, para conocer perfectamente las necesidades de todos. Y para eso necesitamos que la mayoría esté de acuerdo. Al conocer las necesidades podremos tomar y las prioridades. Y luego otro tema que me gustaría comentar es el de la educación. En este, nosotros en nuestro programa ponemos una frase que decimos: todos en la misma dirección. No puede ir cada centro por su lado. Tenemos que crear un consejo municipal formado por los directores de los distintos centros, los presidentes de las asociaciones de padres y madres, los representantes de los alumnos y el alcalde. Tenemos que conseguir que todos vayamos en la misma dirección. No es concebible que este año los alumnos que salgan del Salvador Dalí bilingüe se tengan que bajar al Instituto de Alcalá porque el Instituto de Villalbilla no es bilingüe. Tenemos que ir todos a través de ese consejo en la misma dirección, y todos juntos podremos exigir más a la Comunidad de Madrid, ya que las competencias en educación no son muchas. Bueno, pues José Luis Benedicto, creo que hemos ido desmembrando poco a poco las líneas generales de ese programa y esas propuestas que tiene el Partido Socialista. Para terminar, que nos quedamos sin tiempo, ¿por qué el vecino de Villalbilla debe votar al Partido Socialista? Porque presentamos un programa real, realizable e ilusionante. Y luego somos gente nueva. Creo que ya es hora de que la gente que lleva muchos años en el ayuntamiento deje paso a nuevas gentes, nuevas ideas, y sobre todo deje paso a la transparencia. Muy bien, José Luis Benedicto, pues ya quedan muy pocos días para esas elecciones, así que desde RK20 le deseamos mucha suerte a usted muchas y a su gracias. Formación. Muchas gracias por todo. Adiós. Era José Luis Benedicto, candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Villalbilla por el Partido Socialista Obrero Español. Unas pinceladas de sus propuestas, un poco conocer al candidato. Luego ya vosotros, como vecinos, como ciudadanos, sois los que decidís con vuestro voto hacia qué lugar, destino, se dirigen vuestras papeletas. Mañana tendremos con nosotros al representante de la Plataforma Independiente Municipal, Antonio Barahona. El jueves será el turno para Óscar Sahuillo, desde el Partido Popular. Como veis, seguimos analizando la información de las elecciones. Ya tengamos un instituto bilingüe, escuelas infantiles públicas y gratuitas para todos y módulos de formación profesional. Vota gente nueva, con ilusión, con honestidad,